Como cada 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues muchísimas personas, mujeres, también hombres, se echan a la calle, se van a echar a la calle en nuestro país y a nivel mundial. Todo ello, bueno, pues dentro de una tendencia, podemos decir, que o un impulso al feminismo que se ha ido reflejando a lo largo de los últimos años, y que en el caso de nuestra localidad, lo cierto es que el año pasado fue bastante especial, no solo en Ubrique, sino en todo el país, en toda España. Este año, bueno, pues de nuevo podemos hablarles de distintas iniciativas de carácter reivindicativo que se van a celebrar en nuestra población, coincidiendo con esa jornada del 8 de marzo. Le decíamos entonces que en el caso de Ubrique, bueno, pues se ponía en marcha una plataforma de mujeres, bueno, creada de forma espontánea. Y que, bueno, pues viene impulsada además a través de lo que es la Federación Estatal de Asociaciones Feministas. Nosotros vamos a comentar lo que son las distintas actividades que se van a poner en marcha este viernes en Ubrique, y vamos a hacer referencia, por supuesto, a todas esas reivindicaciones junto a dos integrantes de esta plataforma. Por un lado, Lola Godoy, que ya nos acompañaba el pasado año. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y también Paloma Manzano, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues como decimos, viernes 8 de marzo, jornada especial, aunque evidentemente esto es una carrera de fondo que hay que bueno, pues trabajar a lo largo de todo el año por parte de toda la sociedad. Pero bueno, un día en el que hay que poner de relieve todo lo que queda por hacer. Y bueno, imagino que en Ubrique con el objetivo de conseguir la movilización que ya lograsteis, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Claro, este año queremos seguir en la misma línea que el año pasado. Es un trabajo de todo el año, evidentemente, pero ese día queremos hacer visible nuestras reivindicaciones. Y el año pasado, que al final estuvimos allí en el FATOU, os acordáis, estuvimos un montón de mujeres y fue todo un éxito, pues este año queremos que sea todavía más éxito, que acuda más gente y que nos acompañen ese día. Hay que decir que se trata de actividades complementaria, ¿no? Podemos decir, a lo que también organizas, la programación que organiza el Consejo Local de la Mujer. Sí, el día 7 hay una serie de actividades que organiza el Consejo Local de la Mujer, pero esta actividad está organizada por nosotras, por el colectivo de mujeres, que surgió ya el año pasado de manera espontánea y este año pues seguimos, y es una actividad en consonancia con las que se están organizando por el resto de las plataformas feministas que hay en todos los distintos puntos de España, y aquí en Cádiz hay mucha movilización también. Va a haber manifestaciones en Jerez, en Cádiz, y concentraciones en un montón de pueblos. Entonces nosotros, en ese sentido, pues no queríamos quedarnos atrás. Algo que de por sí es una mala señal, quiero decir, que haya que realizar todavía bueno, pues diferentes iniciativas reivindicativas, porque queda mucho por hacer aún, Paloma. Sí, efectivamente, queda mucho por hacer y también llevamos un largo recorrido. De hecho, estos días ha salido en prensa que la primera manifestación que hubo legal en España fue hace 40 años, feminista, y reivindicaban, por ejemplo, la despenalización del anticonceptivo, también la amnistía de mujeres que estaban en prisión por temas de adulterio, de prostitución, etcétera, etcétera. Desde entonces hasta hoy, evidentemente, ha habido grandes cambios importantes y significativos, pero aún queda mucho por hacer. Hay mucha gente que considera que no. Es más, hay gente que considera que las mujeres ya nos hemos puesto por encima de donde deberíamos y que estamos, que somos unas exaltadas. Sin embargo, la brecha de género es una realidad en cualquier sector de la población, en la educación, en los deportes, en el arte. Miramos las cifras y vemos que las mujeres ocupan, a pesar de que la mitad de la población, incluso más de las personas que están en las universidades, son mujeres, a pesar de ello, los órganos de dirección siguen estando en manos de hombres, y los órganos de dirección es donde se toman las decisiones importantes para toda la sociedad. Y bueno, pues eso indica que todavía nos queda mucho por conseguir si no entramos en el tema de la violencia machista, porque en España cada semana muere una mujer a manos bueno, de su pareja, de su expareja o de un hombre, ¿no? Y en eso, pues, mientras las cosas sigan así, tendremos que seguir echándonos a las calles y luchando cada una desde nuestro ámbito y visibilizando el papel de la mujer también, y hasta que lo consigamos. Un impulso del feminismo que veía datos hoy en un medio de comunicación que, según una encuesta realizada en todo el país, hablaba de que las personas que se declaran feministas, ya sean hombres o mujeres, habían crecido en 10 puntos, desde el 33% al 43% de la población actualmente en nuestro país. Esto quiere decir que evidentemente se siguen dando pasos, pero que todavía esa igualdad queda bastante lejos, ¿no? Sí, claro, el aumento, que está fenomenal, para nosotros es muy poco todavía, pero creo que es consecuencia precisamente de las movilizaciones y del activismo que se está llevando a cabo en todo el mundo por parte de las mujeres, ¿no? Que ya estamos bastante cansadas de esperar a que la igualdad llegue. Y como decía mi compañera, hay muchas, muchas cosas que están todavía pendientes de hacer. Y entonces, pues nosotros queremos seguir luchando porque todavía queda bastante camino por recorrer. De hecho, el año pasado tuvo muchísima repercusión, pero ha pasado un año y yo no sé si veis suficientes las medidas que se hayan podido poner en marcha, por ejemplo, desde el ámbito político, etcétera. Está claro que esto es una cuestión de concienciación social y es una cuestión de largo plazo, pero bueno, parece que se concentra, ¿no?, a nivel mediático también, en lo que es toda la actividad se concentra en estos días y después como que esos pasos a nivel social no se llegan a dar, ¿no? Claro, nosotros luchamos también por eso, porque no sea solamente este día y que el feminismo que se practique no sea un feminismo de eso, de lo que llamamos de cantón piedra, de salir ese día, poner la camiseta y hacernos la foto. Pero es necesario que todas esas medidas que reivindiquemos se lleven a cabo. Hay un cambio muy importante, que es un cambio, claro, a nivel social, que es ¿qué considera la gente, qué piensa la gente que es el feminismo? Todavía hay una parte importante de la población que no sabe realmente lo que es el feminismo. No sabe que el feminismo es la reivindicación de igualdad de derechos y de hecho entre mujeres y hombres. Y contra eso tenemos que luchar cada día, porque todo lo que ponga en tela de juicio el poder hegemónico, ese poder hegemónico va a poner herramientas en marcha para desprestigiar el movimiento. Con el ecologismo, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? El ecologismo también está muy unido al feminismo. O sea, todo lo que ponga en cuestión lo que existe y lo que es el poder hegemónico, como he dicho antes, se va a desprestigiar. Y claro, de ahí salen palabras como lo de feminazi. Consideramos que es una falta de respeto llamar a mujeres que están luchando por la igualdad, luchando por un mundo más justo, porque al fin y al cabo es una cuestión de justicia, y que se las tenga que llamar feminazis, que se rían de ellas, que se las desprestigie y que se las humille. Bueno, pues esto no ha cambiado ni en un año, ni en dos, ni en tres. O sea, es un movimiento que implica un cambio a nivel de mentalidad y de estructura muy importante, y desde luego hay que seguir, aparte del 8 de marzo, evidentemente los políticos tienen que hacer más hincapié, y ahora se está convirtiendo esto también en una lucha política, porque lo estamos viendo estos días, que este debate que está viendo ahora en los medios de comunicación sobre el 8 de marzo, sobre el feminismo liberal, sobre si soy feminista, sobre si no lo soy, eso no se ha dado nunca a ese nivel, nunca. Y sin embargo, a raíz del año pasado con el 8 de marzo, la cantidad de mujeres que salimos a la calle y que dijimos, oye, que estamos aquí, que estamos cansadas y que todavía queda mucho por hacer, no en el papel, sino en la realidad, bueno, pues ahora lo están convirtiendo en una herramienta política para desprestigiarse unos a otros o para decir, yo soy más guay y tú eres menos guay. Entonces, es verdad que hay cosas que se están haciendo bien, pero hay muchas cosas todavía por cambiar. Todo el mundo se quiere apropiar, ¿no?, de lo que es el feminismo, ¿no? Partidos políticos, entidades, todos quieren apropiarse un poco de ello. Y comentábamos, ¿no?, que de hecho existe muchísimo desconocimiento todavía, incluso sobre la propia palabra, ¿no? Porque hay quien equipara todavía la altura que estamos, ¿no? Feminismo con machismo, ¿no? Claro, el término está todavía que, bueno, yo todos los días, si no todos los días, uno sí y otro no, hay alguien que me dice, pero ni machismo ni feminismo, y tengo que volver a explicar una y otra vez que no es lo mismo. Y no hay nada más que recurrir al diccionario de la Real Academia Española, que no es muy sospechoso de ser feminista, y lo define perfectamente. Define el machismo como la voluntad de querer estar por encima de las mujeres, como un pensamiento dominador, y el feminismo como una corriente que lo que busca es la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Las mujeres no, porque el otro día lo comentamos también con Paloma, que lo comentábamos las dos, la cantidad de gente que piensa que piensa que las mujeres decimos todo el rato que todos los hombres son maltratadores, cuando el movimiento feminista para nada piensa que todos los hombres son maltratadores, ni queremos oprimir a los hombres, ni los queremos matar, degollar y tirarlos por las cunetas. Es que esto de verdad es alucinante. Es un movimiento de igualdad y de justicia social, como ha habido otros movimientos a lo largo de la historia. Lo que caracteriza al feminismo es que es global y es transversal, porque si hay racismo a una mujer por el hecho de ser negra y que ya se la discrimine por su razón de, por su raza, también se le discrimina por ser mujer. O sea, es algo que es independientemente del lugar donde nazcas y de la raza que tengas y de la religión que tengas. Y es un movimiento de igualdad social y además un movimiento transformador de la sociedad, porque tenemos una visión de la sociedad más completa, creemos, y en todos los ámbitos, en el social, en el económico, en la ecología, en el consumo, y queremos que esa visión femenina, que es importante, también se incorpore a la sociedad en todos los aspectos. Mira, hay hombres también feministas, con lo cual eso ya tira por tierra el que digan que las feministas pensamos que los hombres son todos maltratadores. Hay un movimiento importante de hombres también por la igualdad, por las nuevas masculinidades. Y fíjate si el machismo es dañino, porque a las mujeres está claro que nos ha hecho mucho daño. Ya con lo que comentábamos antes de que en España muere una cada semana una mujer, ya indica lo dañino que es. También es dañino para los hombres. Si ahora mismo un niño con 10 años dice que quiere ser bailarín, probablemente se rían de él. Y probablemente en su casa pueda suponer un dilema para los padres, porque tanto el padre como la madre saben que van a tener que luchar contra una serie de estereotipos porque su hijo quiere ser bailarín. A ver, no todas las familias, evidentemente. Hay familias que no le importará y dirá, venga, para adelante. Pero saben que se van a tener que enfrentar con una sociedad que estereotipa y que ya dice, este niño quiere ser bailarín, pues este niño detrás lleva otras cosas, ¿no? Que tampoco serían malas en cualquier caso. Pero sí, es dañino para todos, para hombres y para mujeres. Y frente a esos estereotipos, frente a esa estructura que comentaba Paloma, ¿no? Que al final es lo que hace complicado que varíen las cosas a nivel social. Bueno, pues se plantea este 8 de marzo de nuevo una convocatoria, es a nivel mundial, pero bueno, también en nuestro país, lógicamente. Hay una web hacia, en concreto, bueno, la web por parte de lo que es la Federación Estatal de Asociaciones Feministas, hacia la huelga feminista.org, en la que pueden verse, ¿no? Todas las citas en toda la geografía española son muchísimas, y como decíamos, en el caso de Ubrique, pues también se plantea con esa jornada de aquí, de eventos, de citas que si os parece vamos a comentar, ¿no? Bueno, nosotros hemos planteado una actividad que queríamos que fuera más allá de una concentración de personas, sino queríamos aprovechar este día y para dar voz y visibilizar a mujeres que a lo largo de la historia han luchado por su papel dentro de su sector, dentro de su momento histórico.

pero bueno, pues hay una gran cantidad de entidades, sindicatos que ya han convocado y han solicitado, bueno, pues la convocatoria de esa huelga general de forma legal, así que cualquier persona tiene derecho a sumarse este próximo viernes a esa huelga. Exactamente, la huelga es legal, por supuesto, y está, ha sido registrada por los sindicatos mayoritarios, entonces todo el que quiera, toda la que quiera puede ir a la huelga perfectamente. Yo sé que es complicado la situación laboral de algunas mujeres, pero es muy importante el apoyo a esa huelga y o también a los paros, que se, en algunos sectores se están convocando paros de 2 horas si no se va a la huelga. Intentar apoyarlo en la medida que sea posible. También está convocada una huelga de cuidados, porque claro, muchísimas mujeres, desgraciadamente, no trabajan, no están incorporadas al mercado laboral o están en casa o cuidando a familiares. Y entonces se convoca también una huelga de cuidados para que ese día, ¿no?, queremos hacer patente que el trabajo de cuidado es muy importante para la vida diaria y para el sostenimiento de todas las familias. Entonces queremos que ese día pues se paren esos cuidados y que sean los demás miembros de la familia los que realicen esos cuidados en la medida que se pueda, esperemos que sí, ¿vale? Que haya corresponsabilidad también en esas tareas domésticas. Claro, porque además sin todas esas tareas que hacen mayoritariamente las mujeres, nadie podría vivir. O sea, son las tareas esenciales de la vida y sin ellas es imposible seguir adelante. También está convocada una huelga de consumo, ¿vale? Una huelga para ayudarnos a conseguir un mundo mejor donde haya alternativas que ayuden a crear un mundo social y ambientalmente más justo. Entonces intentar no consumir ese día en la medida de lo posible, ahorrar energía, no coger el coche, bueno, todo lo que supone una huelga de consumo. También frente a ese estereotipo, ¿no?, de mujer objeto, en muchos casos a nivel publicitario, ¿no? También, claro. Que la mujer siempre se nos visibiliza como un objeto de bien a nosotras como objeto de consumo o como consumidoras en todo, ¿no? Luego una huelga estudiantil también, ¿vale? Para no asistir a la facultad, al instituto, para intentar dentro de los centros educativos pues hacer campañas, convocar también reuniones explicando la huelga feminista, repartir panfletos, no sé, todo ello para intentar también reivindicar una educación pública, laica y feminista, también en todas las etapas educativas, ¿no? Una educación igualitaria, donde se defienda la coeducación y la corresponsabilidad. Ya decimos que el año pasado hubo, se secundó de forma muy numerosa, también en nuestra localidad, lo que fue patente, incluso en las actividades que organizasteis, había desde estudiantes jóvenes hasta, bueno, pues mayores, personas de avanzada edad, personas de muchísimas edades y muchísimo más número que a lo mejor en otras citas que había habido anteriormente. Sí, la verdad es que quedamos bastante bastante contentas porque había muchísima gente y gente de todas las edades, ¿no? De hecho, cuando leímos el manifiesto había gente, nos acompañó unas chavalas del instituto, luego había gente también, con una edad de más de 60 años, más de 70, gente de nuestra edad, o sea que muy bien. ¿Lo habéis notado en la plataforma, que haya más apoyo, que más integrantes a lo largo del año? ¿Es algo más a nivel de concienciación? Es algo más a nivel de concienciación. Nosotros también como plataforma tenemos ya la decisión, porque claro, todos estos movimientos empezamos a trabajar y hasta que se ponen en marcha, hasta que el proyecto fragua, hasta que nos va, pues tiene un recorrido, ¿no? Entonces tenemos la firme decisión de seguir trabajando y constituirnos de forma estable ya en Ubrique, hacer una reunión mensual tal, y bueno, ya haremos un Facebook y para darnos a conocer y para que toda la que quiera a sumarse a trabajar y a con nosotras pues pueda hacerlo. Pues todo ello, insistimos, por parte de la plataforma que se creaba el pasado año en nuestra localidad, que va a impulsar esa serie de iniciativas este próximo viernes. Para las personas que nos estén escuchando, decíais el año pasado, sobre todo mujeres, en el sentido de que tienen que tomar el protagonismo, evidentemente, en la jornada del viernes, pero está claro, secundadas también, ahí en un segundo plano también por los hombres. ¿Cómo pueden participar? Lógicamente, asistiendo a las 6 de la tarde al centro de la Avenida España, pero aquella persona que quiera hacer huelga, con las complicaciones que esto pueda tener en determinados sectores, pero el que quiera hacer huelga general, puede hacerlo, evidentemente, el viernes. Como estudiante también, de todas esas formas que nos habéis comentado, ¿no? Sí, claro, que también colgando, si no puede salir de casa porque sus trabajos de cuidado no se lo permitan, pues colgando un delantal en el balcón, poniendo un jersey morado, algo que indique que está a favor de la huelga y que apoya las reivindicaciones, ¿no? Los hombres, por supuesto, pueden venir. Por supuesto. Y, muy importante, pueden asumir ese día esas tareas de cuidados para permitir a las mujeres que puedan asistir a las movilizaciones y que puedan venir. Muy importante. En la lectura va a haber también hombres, o sea, vamos a hacer hombres y mujeres leyendo, no solamente. Es verdad que las lecturas van a ser sobre mujeres feministas o mujeres que, como ya he dicho, en su momento levantaron la voz. Pero la lectura la vamos a hacer tanto mujeres como hombres. Ahí lo comentamos a la gente que conocemos. Hemos contado también con la ayuda del teatro, que también moviliza bastante gente. Y aquí hay mujeres y hombres. Yo no sé qué cantidad hay más, si de mujeres o de hombres, pero vamos, ha sido totalmente abierto a toda la persona que quisiera leer algún texto. Nos habéis hablado de dos actividades, sobre todo, de esa iniciativa en cuanto a visibilizar a mujeres, también la actividad de cante y baile flamenco, y supongo que sobre la marcha incluso, bueno, pues puede que también alguna otra relacionada con mensajes, no sé si también como el año pasado, aportaciones por parte de todas las personas que se sumen a la convocatoria. En principio vamos a hacer esa actividad, seguramente se leerá un manifiesto y bueno, se trata sobre todo eso, de hacer la concentración, de juntarnos y mucha gente y de hacer la actividad que creemos que la verdad va a quedar bastante, bastante bonita y que mucha gente va a descubrir a mujeres que ni se imaginaba que existían y que hubiesen impulsado esos cambios, porque la verdad yo misma me sorprendo cuando leo cada vez más y la cantidad de mujeres que han hecho cosas y que desconocemos, ¿eh? Y que desconocemos, y todos esos cambios que tenemos hoy en día en todos los aspectos, a nivel social, científico, médico, artístico, están impulsados por muchas mujeres y nosotros lo desconocemos. Bueno, yo desconocía muchas, la verdad, y queremos que todo el mundo sepa también de ellas, claro, y nos acompañe ese día. Así que hacemos un acto bonito y reivindicamos nuestra igualdad. Sí, hemos hecho una pequeña labor de investigación y es verdad que, o sea, la gente que se acerque va a descubrir mujeres fantásticas, pero nosotras en estos días que hemos estado recopilando historias de mujeres también hemos descubierto muchas curiosidades. Hay también una cantante que hemos puesto, que es Argelina, Sheikha Remitti. Ella se hizo famosa a nivel mundial ya con 70 años, se dio a conocer en todo el mundo. Y bueno, ella cuenta un poco en el pequeño texto que hablamos sobre lo que ha sufrido por el hecho de ser mujer, las miserias que ha sufrido, las dificultades con las que se ha encontrado. Sin embargo, con 70 años triunfó en el mundo de la música y además, como ya os he dicho, a nivel internacional, esta Argelina. Entonces, este es un ejemplo junto con los que he puesto, pero hay otras muchas mujeres que pueden despertar la curiosidad y quién sabe, lo mismo alguien se anima y luego investiga un poquito más sobre ella, y lo mismo de aquí pueden salir otras actividades en el futuro, porque la verdad es que merece la pena. Visibilizar además es importante porque precisamente a lo largo de la historia se ha bueno, ha habido un déficit importantísimo en cuanto a altavoz de personajes femeninos, ¿no? Todo lo contrario con los masculinos, haberlos evidentemente las ha habido, Y se trata, ¿no?, de una actividad de ponerlas ahí sobre la mesa. Exactamente, que porque la visibilización es tan importante para que nuestras mujeres sepan que pueden ser médicos, que pueden ser arqueólogas, que pueden hacer lo que quieran, ¿sabes? Que por el hecho de ser mujer ya no estás destinada, o por el hecho de ser hombre también, pero a hacer una determinada, a desempeñar una determinada profesión o un determinado papel en tu casa y en tu vida. O sea, que puedes hacer lo que quieras, independientemente del sexo que te haya tocado vivir, claro. Pues insistimos, plataforma que está al margen de entidades, de partidos políticos, que bueno, cada cual Exactamente. apoyará, pero que por tanto, llamamiento en general desde este grupo espontáneo a todas las personas que nos estén escuchando. Exactamente. Nosotros somos mujeres, cada una tendrá su ideología y su pensamiento, pero se trata de unirnos todas ese día para hacer nuestras reivindicaciones. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto. Bueno, lo estamos viendo ya esta semana a través de los medios de comunicación, cómo se está poniendo el foco, evidentemente, en torno al 8M, que bueno, pues como decíamos al principio, ojalá no tuviese que conmemorarse, porque eso significaría que se ha logrado y que lo vemos como normal y que se practica, ¿no?, esa igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, hacen falta este tipo de citas también para ponerlo de relieve. Y sobre todo mantenerlo a lo largo del año por parte de todos los que conformamos la sociedad. Pero bueno, llega una buena jornada, un buen momento, una buena oportunidad el viernes. Os agradecemos la información. Y bueno, ahí queda el llamamiento para todos los ubriqueños, ubriqueñas que nos estén escuchando en estos instantes. Todo ello, insistimos, dentro además de esa huelga feminista convocada para este 8 de marzo en nuestro país. Pues Lola Paloma, no sé si hay algo más que comentaros. Pues nada, daros las gracias y nuevamente insistir y animaros a que vengáis con nosotras este día. Gracias. Viernes, a partir de las 6 de la tarde, en En el el centro de centro la Avenida de de España. la No nos Avenida. cansaremos de repetirlo. Lola Godoy y Paloma Manzano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Igualmente. vosotros.